transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informarnos e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días. Verdes son tus penas, cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos buenas, Allen Punchay, Aski Churata, amigos, amigas, oyentes, oyentas de la FM Ocán, Inti Guaira Pacha 88.3 de Nazareno. Muy bienvenidos a todos a este ya noveno programa de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y de los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Bueno, muy contentos, la verdad, de estar ya en este noveno programa y con la alegría de contarles a todos ustedes, no solo a los oyentes que nos sintonizan a través de la frecuencia de la radio, sino también a todos los oyentes y amigos, amigas que nos escuchan por las redes sociales, contarles que la radio nuevamente está al aire. Tuvimos ahí casi un par de semanas sin funcionar porque teníamos un problema ahí con la antena, con los dipolos, y bueno, estábamos la organización viendo cómo resolver. Lo pudimos resolver, por el momento estamos funcionando con un transmisor prestado. También de alguna manera hemos resuelto la situación, el problema, con algunos fondos prestados también. Así que bueno, la alegría de estar al aire de nuevamente, y bueno, en mi caso, con todo el equipo de producción, con todo el equipo de este programa, contentos también de poder hacer ya este noveno programa de este bonito producto radial, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, con la intención de mantenerlos al tanto de todo lo que va pasando con la realidad de los pueblos originarios. Así que bueno, un programa especial, lo considero así, porque bueno, como todos ustedes sabrán, hoy empieza el mes de agosto, empieza el mes de la Pachamama. Hoy, primero de agosto, seguramente ya muy tempranito, algunas familias habrán estado ya empezando, iniciando, habrán algunos ya realizado sus ceremonias, y bueno, seguramente se continuará durante todo el día con distintas corpachadas, chayadas, convidadas, ¿no?, a la madre Pachamama, a la Pachamama Santa Tierra, como se dice. Así que bueno, una alegría, y esperemos poder estar a la altura de las circunstancias con este programa, poder acompañarlos, poder informarles y poder también, ¿no?, hablar, y lo vamos a hacer seguramente durante todo el mes de agosto, hablar sobre la Pachamama, sobre el sentimiento que tienen las comunidades originarias en relación a la Sagrada Madre, Santa Tierra, Pachamama, como lo llamaban los abuelos. Así que bueno, vamos a estar tratando de conversar sobre ello durante todo el mes de agosto, ¿no? Así como se hace la ceremonia durante todo el mes de agosto, también vamos a estar tratando de hablar, de conversar, de reflexionar sobre eso en este mes. Tenemos bastante contenido para hoy, esperemos que sea del agrado. Tenemos también en la sección de noticias del Cuyamarca En un primer momento vamos a conversar con Lucía Nieva, de la comunidad Tinkunaku. Ella es la presidenta actual de la comunidad Tinkunaku. Les recordamos que la comunidad Tinkunaku es una comunidad grande, digamos, es una comunidad que a su vez está conformada por cuatro comunidades o cuatro ayllus, como lo llaman ellos allá en la zona, en la comunidad Tinkunaku. Y bueno, doña Lucía es la presidenta de la comunidad y nos va a estar contando un poquito, ¿no?, sobre cómo es la vida de la comunidad, los problemas, cómo es la situación territorial de ellos. Y la intención es que tanto los oyentes de Nazareno como de Santa Victoria o en Los Toldos o en Iruya que nos escuchen vayan también reconociendo o conociendo las distintas comunidades, lo que va pasando en las distintas comunidades que forman parte del Cuyamarca, ¿no? Para que no solo seamos una organización que nos reconocemos, que nos conocemos, que nos encontramos en las reuniones, sino también que de a poquito nos vayamos hermanando y conociendo cada una de las comunidades que forman parte del Cuyamarca y de las organizaciones que forman parte del Cuyamarca, ¿no? Así que esa es la intención, que nos conozcamos, que nos reconozcamos. Así que bueno, vamos a empezar entonces con esta conversación con Lucía Nieva, presidente de la comunidad del pueblo Colla Tinkunaku, que está en el departamento de Oram, ¿no?, en la zona del monte, en la zona del monte del territorio Colla, en el departamento de Oram. Así que bueno, luego de la cortina musical, vamos ya con esa conversación. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Bueno, estamos en una conversación telefónica con Lucía Nieva. Ella es de la comunidad organización Tinkunaku. Así que bueno, le vamos a pedir a ella misma que se presente para toda la audiencia del FM OCAM. ¿Cómo le va, Lucía? Buenas tardes, Milagro Domingo, y bueno, ahí a la audiencia que le echan. Yo soy Lucía Nieva de la comunidad Colla Tinkunaku, que nuestra comunidad está compuesta, o digamos así, por los ayllus de San Andrés, Río Blanquito, Angosto y los Naranjos. Así que son cuatro años que te componemos a la comunidad Colla Tinkunaku. Bueno, le voy a empezar a... Sí, adelante. En este momento, en este tiempo, estoy yo como presidenta, así que estamos organizadas también por un... Cada año tiene su consejo de 12 miembros, y de ahí sale el consejo directivo. Cuatro del consejo local, decimos nosotros, salen cuatro al consejo directivo. Entonces el consejo directivo está formado por los representantes de los cuatro ayllus. Ah, muy bueno. Está bueno. Entonces, como para ir conociendo la comunidad, entiendo que ustedes ya tienen regularizado el tema territorial de hace algunos años, ¿es así? Sí, gracias a Dios tenemos ya los títulos del territorio. Así que, bueno, gracias a Dios estamos, por lo menos con el tema territorial, estamos bien. Está bueno. Sí, yo también estuve participando en las reuniones, en la actividad del Cuyamarca, y en algún momento estuvimos también apoyando ahí para que el Estado les haga la entrega, digamos, de un remanente que estaban solicitando, así que un poco estamos al tanto. Y seguramente usted debe haber vivido en tiempos anteriores a la entrega de los títulos de propiedad comunitaria, y bueno, y ahora usted puede contar, digamos, si qué diferencia se ve teniendo título de propiedad y cuando no se tenía título de propiedad. Sí, se ve una diferencia, porque nosotros antes que teníamos los títulos, antes que no teníamos, nosotros todavía no teníamos título, bueno, era una lucha permanente con así para salir a Salta, a Buenos Aires, a Orán, protesta. Era como una lucha, así que siempre estábamos unidos, como digamos así, todo junto, y era el propósito era conseguir las tierras, Claro, está bueno. Y de bueno, también si no, nos puede contar así para la audiencia de las otras comunidades collas y de las otras personas que van a escuchar el programa, nos puede contar un poco de qué vive la gente por ahí, de qué viven las familias, qué producen, a qué se dedican, si nos puede contar un poquito, por favor. Bueno, la gente, la mayoría que estamos nosotros todavía, como decimos, en el área de San Andrés, ya tienen la posibilidad de que por ahí pasa hay un camino que llegamos a Huaca en camionetes. Angosto y Blanquito no, porque todavía vivimos, hacemos la transhumancia, que decimos, tenemos una parte baja que es el monte, que es Río Blanquito, y la parte del cerro que de parte de Río Blanquito y San Andrés, va a Santa Cruz, así que llegamos a caballo, toda la mercadería, todo llevamos ahí a caballo, igual que Paraní, Angosto, a Paraní. Así que, bueno, en la parte del cerro se produce todo, papa, oca, papa verde, maíz, bueno, todo lo que sembra se produce, pero todo para consumo familiar nomás, porque como es todavía el camino, todo eso, no se puede sacar a la venta. Como yo le digo por ahí acá en Norano, dicen que traigamos a vender, yo le digo que aquí ya tiene que valer oro, la papa verde, le digo, porque nosotros tenemos que 2 días de caballo, más y todo eso, ya tiene, por eso no nos conviene vender, así que nosotros trabajamos así para el consumo humano nomás, para el consumo familiar, y ahí nomás, así como uno tiene maíz, cambia con papa, así, pero todo para consumo nomás. Ajá, está bueno. Y deben también tener algunos animales como vacas y ovejas, llamas no creo, pero sí deben tener cabras, vacas y ovejas. Oveja y vaca nomás, animales, después caballo, bueno, para trasladarse, pues caballo también tenemos, pero para consumo vaca y oveja nomás. Ajá. Pues todo así, no en gran cantidad, todo así, poquito nomás para, como te digo, para consumo en la familia nomás. Está bueno, está bien, y seguramente también, bueno, deben tener mucho monte, deben tener frutales, si nos puede contar sobre eso, y no sé si también se da, como en otras comunidades que tienen monte, se da también el tema de la explotación, de la tala, de trabajar la madera, o de otra gente que entra, digamos, que no son de la comunidad, a sacar madera, no sé si nos puede contar sobre eso. Sí, bueno, en el parte del monte sí tenemos fruta, naranja, lima, pomelo. Bueno, da todo lo que sembré, porque como es tierra fértil, así que todo lo que sembré da. En cuanto a la tala, bueno, es nosotros en el 90, 95, por ahí entraba, como todavía nosotros no éramos titulares, así que la parte del ingenio entró a sacar madera. Y bueno, eso va así con la un parado, pero ya con... ya sacaron ya, así que después no, de la en la comunidad lo único que así para consumo, por ahí para sacar madera seca, por ahí para hacer sus puertas, sus ventanas, así poco, pero no hay aserradero, o no se dedican de pleno a la carpintería, ¿no? Así que en ese caso, en eso no estamos así nomás. Bueno, también si nos quiere contar, digamos, algunos problemas que usted considere ahí de la comunidad, de los ayllus, problemas que tal vez el Estado tenga que resolver. Bueno, me contaba un poco hace rato del tema de los caminos, no sé si me quiere contar sobre otros problemas que tenga la comunidad, también para que otras comunidades se vayan sensibilizando y vayan sabiendo cómo es la vida en las comunidades collas, y en este caso en las comunidades del Tincunaco. No sé si me puede contar sobre algunos problemas importantes. Sí, para nosotros lo que es el problema es el camino, porque nosotros queremos por ahí hacer el desarrollo económico de la misma comunidad, así con la venta de agricultura y todo eso. No podemos acá porque no tenemos buen camino. Abajo también, por el tiempo del verano, crecen los ríos y ya no tenemos, ¿ves? Entonces, en el verano estamos en el monte, no tenemos camino para salir así bien a la hora, ahora ni en el cerro, por lo que es lejos. La siembra, todo lo que se hace es para consumo familiar. Ajá, está bueno. Y el tema de escuelas y puestos de salud, ¿cómo está la situación con eso? Bueno, en cada año tienen puestos de salud, una escuela y un colegio secundario. Así que en ese sentido, bueno, por ahí, por el tema camino también los profesores por ahí crecen los ríos, los maestros también no pueden entrar o entran, no pueden salir, pero todo el tema es, nosotros lo vemos así, no sé si será así, el problema es el camino. Está bueno, sí, ese es un problema en varios lugares y sobre todo en los tiempos de verano cuando llueve y bajan los ríos. Se vuelve complicado para muchas comunidades y, como usted decía, ¿no?, para el tema del traslado también de algunos productos agrícolas que tienen las comunidades. Bueno, ¿qué más le voy a preguntar, doña Lucía? Lo último ya, si nos quiere contar cómo está la situación de la pandemia, del COVID ahí en las comunidades del Tincunacu, si cómo va el tema también de la vacunación, si sienten que les ha afectado o no les ha afectado mucho la pandemia. No sé si nos puede contar un poquito sobre eso también. Bueno, el tema del COVID, el año pasado cuando empezó en marzo, febrero, marzo, abril, bueno, para nosotros por ahí ha sido como todo el país, asustó mucho. Así que nosotros también la comunidad nos encapsulamos, organizamos una comisión de COVID y como tenemos justo, ya veníamos trabajando. Cuando yo entré a la presidencia, bueno, el propósito era armar algo para cuidar nuestro territorio. Así que ya estábamos haciendo una casa en la mitad del territorio para controlar el territorio. Pues decimos nosotros que esto es entrar de nuestra casa y tenemos que cuidar. Así que eso nos ayudó mucho, que ya teníamos la casa, ya nos faltaba terminar algunos detalles y la moda misma. Y justo como se aprobó dentro de la comunidad de Tincunacu, también se aprobó el proyecto de SICA, así que el PPD nos ayudó con el amoblamiento para poder habilitar la casa y ahí armamos un portón. Y bueno, sí, en este tiempo de la pandemia, cuando aquí Orán estaba en zona roja, nosotros cerramos el portón, nadie entraba y nadie salía. Y íbamos ahí, llevábamos la mercadería de aquí de Orán en un camión así, ahí desinfectábamos y ya llevábamos para allá. Así que nadie sale a Orán y por ahí así, uno de aquí de Orán íbamos hasta ahí, luego de ahí traían las tarjetas hasta ahí y así para cobrar, para todo, tarjeta alimentaria, se manejábamos así con uno o dos nomás para que la gente no salga a Orán. Ajá. Así que, y el bueno, ese control siguen todavía manteniendo hasta ahora, así lo pasamos ahora, bueno, ya como que ya está más. La gente mismo ya se acostumbró, como que se acostumbró y gracias a Dios no pasó nada, no entró el COVID a las comunidades, a los barrios, a ninguno, dentro de la comunidad no entró, así que todo bien, gracias a Dios no pasó nada, así que bueno, ahora ya estamos un poco más, también ya no podemos porque ya todo se ha liberado, ¿ves? La nación de provincia se liberó, así que la vacunación, ya han ido dos veces a vacunar, ya capaz que ya debe ser que están el 50-60% ya debe ser que están ya para segunda dosis, así que así estamos. Ajá, bueno, muy bueno, doña Lucía, muy bueno toda su información para que nosotros también conozcamos un poco las otras comunidades collas. Y bueno, no sé si usted quiere mandar un saludo a las otras comunidades que forman el Collamarca, a las comunidades de Nazareno. Dejo a usted que cierre la entrevista como a usted le guste. Bueno, un saludo y para todas las comunidades de Coya, de Salta o de donde nos escuchen, que bueno, para aquellos que están luchando por su territorio, que bueno, que Dios los bendiga y que todo salga adelante y que luchen por lo que uno es nuestro. Y bueno, nosotros como decimos, creemos en Dios y siempre estamos pidiendo que lo ilumine nuestros gobernantes para que hagan un buen trabajo y todo salga bien. Bueno, muchas gracias, doña Lucía Jayaya, y será hasta la próxima. Jayaya, hermano. Hasta luego, hermano, gracias. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Y ahí pasaba esa bonita conversación que tuvimos con doña Lucía de Tincunacu. Bueno, hay que destacar, ¿no? Las mujeres que seguramente tienen su familia, sus actividades, sus cosas, pero le dedican tiempo, amor, cariño a las comunidades, y creo que eso es algo que hay que destacar, valorar, ¿no? Porque no se encuentra personas así todos los días, ¿no? Así que bueno, ahí contaba doña Lucía un poco los problemas, las cosas que hacen, las actividades productivas. Ahí contaba ella que ella lo ve como principal problema al tema del acceso, al tema de los caminos, como en una zona de monte, bueno, en el verano bajan los ríos y bueno, se vuelve complicado llegar a la comunidad, y eso les afecta en la cuestión productiva también, ¿no? Porque no pueden salir con su producción a la zona de Oram como para poder comercializar. Bueno, también contaba en relación a lo del COVID, que menos mal que no hubo, digamos, dificultades con eso en la comunidad, y seguramente habrá tenido que ver con el excelente trabajo, la excelente organización que tuvieron organizándose ahí para controlar el ingreso, ¿no? a la comunidad. Así que excelente todo ese trabajo que hicieron en relación a la protección de la comunidad y tratar de evitar, ¿no? el ingreso del COVID a la comunidad. Bueno, la verdad que me interesó mucho, me alegro mucho poder conversar con ella. Y bueno, decir que a mí me llama la atención toda esa zona, será porque, bueno, según me contaba mi papá, mi bisabuela era de apellido Canavire y era de la zona de San Andrés, ¿no? Dice que en algún momento, bueno, habrá tenido conflicto con los vecinos, la abuela, y bueno, se vino para la zona, para este otro lado, ¿no? Para la zona de aquí, del municipio de Nazareno, así que tengo algo ahí que me llama la atención. Tendré un poquito de mi sentimiento por ahí, por esas comunidades también de la zona de monte, de lo que ahora es la comunidad Tincunacu. Y bueno, también en mi actividad de dirigente pude conocer la comunidad de Angosto y Paraní y también de San Andrés. Así que bueno, como para que esto también sea un programa de alegría, vamos a convidarles ahora un temita musical que se llama la Ruta del Colla, ya que estamos hablando de collas en este bloque. Un tema musical de León Gieco, La Ruta del Colla. Por suerte con ese temita musical entonces de León Gieco vamos a ir cerrando este primer bloque sobre noticias del Cuyamarca. Tuvimos pocas noticias del Cuyamarca en esta parte, en estas semanas que fueron pasando. Seguramente para el próximo domingo tendremos por ahí mucho más novedades de lo del Cuyamarca. Igual más adelante, cuando hablemos de otros temas que no solo involucran el Cuyamarca, sino a varios pueblos originarios de la provincia, seguramente vamos a volver a hablar, ¿no?, de esta organización que está conformada por la OCAM, por la UCAP, por el Tincunaco, por el Consejo Indígena de Iruya, por la Comunidad de los Toldos, y que, bueno, es una herramienta de lucha que tenemos y que hasta ahora no ha dado tanto buenos resultados, ¿no?, de trabajar así de manera conjunta, organizados como Cuyamarca. Así que, bueno, de esa manera cerramos ese primer bloque y pasamos ya al segundo bloque que llamamos Pueblo Originario de Salta, Jujuy y de La Viayala. Y bueno, vamos a viajar a Tucumán nuevamente. En programas anteriores estuvimos conversando ahí con también una presidenta, dirigente de una comunidad diaguita en Tucumán, una comunidad que se llama El Mollar, donde nos contaba en esa oportunidad los problemas, ¿no?, que está teniendo ahí en relación al cuidado, a la defensa de su territorio, del territorio de su comunidad, porque, bueno, nos contaba que estaba teniendo problemas con un delegado municipal, un representante ahí del municipio, que estaba, bueno, con el apoyo de la policía, con el apoyo de la justicia, los estaban queriendo expulsar, estaban queriendo apropiarse y, bueno, tomar algunos terrenos ahí que son parte de la comunidad. Y bueno, como lo contaba ahí, lo va a seguir contando ahí en la conversación que vamos a reproducir a continuación, son territorios, terrenos, tierras que ya están reconocidas por la ley 26.160, que es la que reconoce, ¿no?, a través de la cual el Estado Nacional, mediante la acción del INAI, reconoce que determinado territorio, determinados terrenos, determinadas tierras son parte de una comunidad, son parte de un uso que tienen de manera ancestral, ¿no?, las comunidades, las personas que son parte de esa comunidad. Entonces, todo ese territorio, que ahora está como en peligro, tiene ese reconocimiento del Estado Nacional, y a través de esa ley, por lo que dice esa ley, la 26.160, ese territorio no puede ser afectado, las familias, las comunidades que vivan ahí no pueden ser afectadas de ninguna manera por ningún tipo de desalojo, ¿no? Así que claramente la doña Margarita y todos los comuneros, todas las personas de la comunidad, claramente están defendiendo lo que es su derecho, lo que reconoce en este caso el derecho del Estado argentino. Así que creo que hay que apoyar y, bueno, también valorar, ¿no?, toda esa lucha que vienen realizando. Así que, bueno, la vamos a escuchar a ella contar sobre cómo sigue con eso. Y también, bueno, le vamos a preguntar, ya que estamos en el mes de agosto, le vamos a preguntar cómo es ahí, cómo se siente, cómo se vive la celebración, ¿no?, las ceremonias a la Pachamama. Así que cortina musical y conversamos con doña Margarita Mamani de Tucumán. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores pasándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Estamos nuevamente con una conversación telefónica con la hermana Margarita Mamani de Tucumán, así que, bueno, vamos a contactarla nuevamente, a hablar con ella para preguntarle, bueno, sobre lo que fue pasando en esos tiempos en relación al conflicto que nos contaba la vez pasada en la comunidad. Así que, bueno, le vamos a pedir que se presente usted, doña Margarita. Bueno, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, hermanos, buenas tardes a todos nuestros pueblos de los territorios ancestrales. Bueno, nosotros en la lucha de la resistencia y siempre estamos defendiendo el territorio que es nuestra madre naturaleza, la Pachamama. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a preguntarle entonces dos cositas, doña Margarita. Primero es preguntarle cómo ha ido, qué ha ido pasando en relación al conflicto que tenían ahí ustedes en la comunidad, si nos puede contar primero sobre eso. Bueno, nosotros seguimos luchando, seguimos defendiendo el territorio, el poder adquisitivo y como también el poder judicial de la provincia de Tucumán, que todavía hacen oídos sordos a la lucha, a la resistencia, y pretenden agarrar el territorio ancestral, y bueno, y nosotros luchando, ¿no? Siempre luchando conjuntamente con nuestras familias indígenas y nuestra familia, porque lamentablemente estamos pasando por estos malos momentos y no se respeta las leyes vigentes que nos corresponde como pueblo, como comunidades indígenas. Y es lamentable, ¿no?, lo que sucede no solamente en Tucumán, Tucucumán, actual Tucumán, sino en todas las hermanas provincias, que se hacen escuchar todo lo que está pasando, ¿no? Ajá, o sea que no ha cambiado mucho, ustedes siguen ahí defendiendo el territorio con esa como una guardia que tenían ahí en al acceso del territorio. Sí, así es, nosotros desde el 17 de junio hasta la actualidad, nuestros hermanos siguen en el frío, en la nevada, en el garrotillo, bajo la noche muy fría, digamos, cuidando el territorio, ¿no? Todavía siguen las amedrentaciones, el hostigamiento, las calumnias, injurias, y lamentablemente van en la parte policial a toda hora a amedrentar a la familia, a sacarle fotos, a someterle al miedo, y solamente, no solamente eso, sino que después los denuncian diciendo que nosotros somos los usurpadores de nuestras propias tierras ancestrales. Y eso es lo que nos molesta y hacemos oído, así que nosotros el 4 de ahora de agosto realizamos una marcha allá en la ciudad de San Miguel de Tucumán ante la avenida Sarmiento hasta la legislatura de la provincia de Tucumán a que se haga eco nuestras voces, porque es lamentable que el poder judicial haga todo esto de desmembrar a las comunidades indígenas por el poder adquisitivo que tienen hambre, sed y codicia por ella, ¿no?, por nuestras tierras. Entonces nosotros como comunidad indígena del pueblo Lula y de Aguita hemos presentado un proyecto de ley, como lo habíamos dicho la vez pasada, el cual hasta ahora no tenemos solución de nada. Es por esa razón que hemos decidido todas las comunidades de la provincia de Tucumán marchar, ¿no?, marchar a las grandes ciudades, a 110 kilómetros. Nosotros, por ejemplo, el Valle de Tafí, Valle de Franca también tiene 120 kilómetros, y así sucesivamente para ser escuchados, más aún que se vienen estas políticas partidarias, que escuchen, ¿no?, escuchen a las voces de nuestros niños, de nuestros ancianos, y sobre todo de una comunidad toda, porque es lamentable lo que está pasando en los territorios. Ajá, y el proyecto de ley que ya presentaron y seguramente van a estar pidiendo ahí por eso en la marcha, ¿de qué se trata? ¿Nos puede contar, nos puede recordar? Sí, nosotros el anteproyecto de ley que habíamos presentado es por el tema del territorio indígena, ¿no?, que se respete todas las leyes vigentes que nos corresponden, y sobre todo las leyes vigentes, la ley 26.160, el convenio 169 de la OIT, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, así también el artículo 149, capítulo 5 de la provincia de Tucumán, porque ha sido una de las provincias, de las primeras provincias que se han hecho relevamiento territorial, se han entregado las carpetas técnico operativas en el año 2014 y hasta la actualidad ninguno de los organismos, tanto catastro, registro dominial y ni legislatura de la provincia de Tucumán, han sacado con fuerza de ley en la posesión del derecho indígena sobre las tierras ancestrales, el cual ocupamos y otra apta y suficiente para el desarrollo humano. Bueno, esperemos, si le enviamos toda la fuerza desde aquí, y bueno, vamos a estar intentando ver de cubrir el desarrollo de todo eso, de la marcha de ustedes, y bueno, ver, esperemos que tengan buenos resultados. Y bueno, también en estos días, bueno, este programa va a ser emitido el día domingo, ya el inicio del mes de la Pachamama, el inicio de las celebraciones y ceremonias a la Pachamama. Esperemos que eso nos dé fuerza y bueno, nos ayude en esta lucha por el territorio, por la regularización, por el derecho de los pueblos originarios. Y bueno, también preguntarle sobre eso, digamos, cómo se vive por ahí, qué se siente, qué significa. No sé si nos puede contar sobre eso, doña Margarita. Sí, bueno, nosotros, ustedes han visto que para nosotros y para todos nuestros pueblos indígenas, de los distintos pueblos, más bien somos un solo pueblo, que somos preexistentes ante este estado llamado hoy Argentina, y que nuestra madre naturaleza es la que nos da el sustento del día a día, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el mes de julio para nosotros es como que sea algo sagrado, porque nos ofrecemos a la madre naturaleza, ya que ella nos da el sustento del día a día, darle las mejores comidas, ese día se le abre la boca para dar todos los alimentos que ella nos da el día a día, y nosotros preparándose, ¿no? Ya las hermanas Bartolina Sisa, como las llamamos nosotros, han empezado ya a moler el maíz para hacer el locro, la mazamorra, y bueno, y el día que va a andar mano en mano, pero como decimos todos, como ahora con esta peste, pandemia llamada hoy, nosotros hemos dicho a nuestros hermanos que traten de llevar cada uno su porongo, le decimos nosotros, al mate, para Ajá. que no se pierda nuestra cultura, y a través de esto llevar todas las hierbas medicinales para poner un poquito de alcohol, bueno, todo lo que ustedes han visto que nos ofrece la madre naturaleza para ofrendar ese día, y bueno, estamos ansiosos para pedirle todos unidos y de la mano, ¿no? Porque así agradecerle a ella por un año más. Y sobre todo, no solamente el primero de agosto es ofrecerle a la Pacha, sino todos los días, así como ella nos alimenta el día a día, ofrecerle por lo menos agua, vino o lo que quieren algunos hermanos. Pero como les digo siempre, nunca ofrecerle dinero, porque el dinero jamás se debe ofrecer a la madre naturaleza, porque la Pachamama es nuestra tierra, nuestra madre, que no se compra ni se vende, sino que ese dinero anda por mano en mano y se ensucia al ser humano, ¿no? Entonces ese día hay que estar con toda la alegría, con todas las energías, con toda la espiritualidad. También se hace un sahumerio en la casa cuando uno despierta, solamente ir a abrir los brazos, tres giros tanto a la derecha y a la izquierda, saludando los cuatro horizontes del cuello suyo, pidiéndole a la madre naturaleza que se vaya esta peste, ¿no? Y bueno, y eso es lo que tenemos nosotros preparado, y todos nos vamos a reunir a las 10 de la mañana, donde se va a realizar la ceremonia, y después vamos a ir a la casita de la mujer indígena que se está realizando con esfuerzo, nuestra comunidad, donde se va a servir el locro, la mazamorra, ¿no? Y eso es lo que nosotros lo hacemos. Antes lo hacíamos un día antes, pero como ahora es la parte de esto que estamos todos, que la madre naturaleza los ha mandado a resguardar para que la respetemos, la revaloricemos, la cuidemos y no haya tanta contaminación hacia ella. Entonces, quizá para el año que viene ya estemos todos bien y bueno, ya no podamos usar estos barbijos que nosotros nos han mandado ella a fortalecernos cada día más, pero veo que algunas veces o en algún lugar no respeta lo que es la madre naturaleza, sigue la contaminación, sigue la tala indiscriminada de árboles, y bueno, y todo eso es una contaminación que no hace ella, y como lo vuelvo a reiterar, ella nos ha mandado a encerrar al ser humano y no a nuestros animales, porque los animales son libres de andar, entonces nosotros tenemos que aprender de nuestros animales cuidando a nuestra madre tierra, que es la Pachamama, ¿no? Ajá, bueno, muy lindo su sabiduría, doña Margarita. Le agradecemos nuevamente el contacto. Espero que salgan lindas las ceremonias a la Pachamama para el primero de agosto. Y bueno, esperemos que tengan suerte, digamos, que tengan éxito, que sus derechos sean reivindicados, tanto por el conflicto ahí en la comunidad, y esperemos que tengan suerte también y éxito y buenos resultados con la marcha. Así que bueno, cierre usted como quiera la entrevista, doña Margarita. Bueno, agradecerle a todo, a usted, a esta prestigiosa radio que siempre está visibilizando los derechos de nuestro pueblo, de nuestras comunidades indígenas, y bueno, que nuestra madre naturaleza les fortalezca, que haya mucha abundancia en cada hogar, que siempre haya un plato de alimento para toda la familia, que no haya más niños en la calle, y que seamos todos más unidos, y que la madre naturaleza haga que salga con fuerza de ley, la ley del territorio indígena para todos los pueblos que habitamos hoy llamada Argentina. Así que de nuestro territorio le mandamos un jayaya, cusilla, cusilla, pachamama, sea por un buen vivir para todos los hermanos que habitamos aquí en nuestros territorios. Jayaya, muchas gracias. Hasta la próxima, doña Margarita. Hasta luego. Hasta luego, chao. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos. Bueno, ahí pasaba esa bonita conversación que tuvimos con doña Margarita Mamani. Vamos a seguir teniendo contacto con ella para ir viendo, ¿no?, qué va pasando. Nos comentaba ahí que próximamente van a hacer una marcha ahí en Tucumán, en la ciudad capital de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, porque bueno, están viendo que no están teniendo resultados, están sintiendo que el Estado provincial, que el Estado nacional, que la justicia no los está acompañando, que no están reconociendo o accionando o haciendo que el ejercicio del derecho indígena sea real. Así que bueno, van a marchar ahí, creo que decía el 5 de agosto. Y bueno, esto me recuerda, ¿no?, también a las marchas que se hizo como organización Cuyamarca en Salta Capital, y que bueno, tuvieron, ¿no?, sus resultados. Ahí me acuerdo, se logró, por ejemplo, y lo que en relación a lo que hablaba también hace rato Lucía, a través de esas marchas del Cuyamarca, se logró, por ejemplo, la entrega del remanente de territorio en Tincunacu, se logró la entrega de los títulos de propiedad comunitaria en la zona de Abra el Sauce, Vizcarra, toda esa zona. También nosotros en la parte de Nazareno, a través de esa marcha, de la presión, digamos, que se da en esas situaciones, en ese tipo de lucha, hemos logrado también la aprobación del plano Mensura y bueno, un montón de otros buenos resultados que hemos tenido mediante esa acción de marchar y de presionar, ¿no? Porque a veces muchos dirigentes o muchas personas se consideran que la lucha, que la gestión se tiene que hacer solamente a través de la reunión, a través de presentar notas, y a veces hemos visto que eso no tienen los mejores resultados, ¿no? Lo que mejor resultado tiene es la lucha y la presión organizada y bueno, como en este caso, ¿no?, el marchar, el hacernos visibles, el que nos vean, el que salga en los medios el problema, y bueno, ahí recién un poco como que los gobernantes se preocupan y recién intentan o quieren o ven de reconocer el derecho de las comunidades, ¿no? Así que vamos a estar siguiendo ese tema, a ver cómo qué va pasando ahí con la marcha en las comunidades de Tucumán. Y bueno, también algo que lo charlábamos con doña Margarita, fuera de la conversación que hemos reproducido, es que estaba ella muy contenta también de que, bueno, una radio como la nuestra, ella me decía, y ella siempre lo dice, ¿no?, una radio prestigiosa, la verdad que queremos que sí, que sea una radio prestigiosa, pero bueno, se alegraba porque era una de las radios de aquí de Salta, de comunidades collas, que había estado como preocupándose por la situación de ellos, porque bueno, esto pasa, ¿no? Pasa que los grandes medios de las ciudades, esas radios, incluso medios televisivos, como que no le dan la importancia o no le dan cobertura a esta situación, a estos problemas de las comunidades, y muchas veces lo hacen a propósito, porque hay, ¿no?, una connivencia, hay un acuerdo entre los medios, los gobiernos y la familia de los poderosos, de los terratenientes. Entonces, mientras menos la gente se entere de que hay determinado problema en determinado lugar, con determinada comunidad, es mejor para ellos, ¿no? Así que para doña Margarita le alegraba mucho que una radio como la nuestra pueda tomar y hablar y permitirles que puedan expresarse, que puedan contar y bueno, que pueda ser escuchado lo que a ellos les pasa en distintos lugares, en este caso en nuestras comunidades de aquí del Cuyamarca, también en algún lugar de Salta, que nos escuchan. Así que bueno, creo que esa es la función, ¿no?, también de las radios comunitarias, de la radio como la nuestra, de cubrir, de estar al tanto, de estar atentos de los problemas que van sucediendo en otras comunidades de otros pueblos originarios de Argentina y por qué no del mundo, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir atentos con lo que pasa ahí en Tucumán. Bueno, vamos a ir cerrando, bueno, no cerrando todavía, estamos por la mitad de este bloque, pero bueno, como para ponerles también un poquito más de música y de alegría, y a ver también si alguno se anima a bailar por ahí. Vamos a poner un temita musical de un artista local de aquí, de en este caso de Nazareno. Vamos a poner un poquito de Cajiquena, ahí con el instrumentista local, autóctono, músico, don Marquitos Gaspar, de allá de la comunidad de Queyoticar. Así que bueno, les dejamos con su música para que se puedan alegrar un poco. Y bueno, mientras van escuchando, pueden imaginarse, ¿no? Esas copleadas en ronda que habrán podido disfrutar cada uno de ustedes en otros momentos, y esperemos que pronto la pandemia vaya pasando para volver, ¿no? A poder bailar, a poder cantar en rueda, al son de la música como la que toca, ¿no? Don Marquitos Gaspar. Así que bueno, temita musical y luego volvemos. Excelente, excelente manifestación musical de don Marcos Gaspar, de la comunidad de Queyoticar, municipio de Nazareno, provincia de Salta, ¿no? Y creo también que hay que reconocer y valorar a estos artistas, ¿no? Que así como don Marcos, tenemos a muchos artistas en las comunidades, no solo de Nazareno, sino también de Santa Victoria, de Iruya, de los Toldos, de Tincunacu, ¿no? A lo largo y a lo ancho de la zona de Coyamarca tenemos artistas que no están buscando un beneficio económico, que no están buscando, digamos, a ver cuántos me gusta obtienen en su página de Facebook, o no sé, o cuántos likes tienen por ahí, no sé, en otras páginas de las redes sociales, sino que son estos artistas que tocan con sentimiento, de corazón, y que incluso no están esperando los aplausos, ¿no? Sino que están su mayor alegría, su mejor pago, es de ver, digamos, a las personas de la comunidad, de otras comunidades, bailar, ¿no? Bailar y cantar y alegrarse con su música, ¿no? Así que un reconocimiento para don Marcos Gaspar de la comunidad de Cayuticar por esta manifestación, por esta bonita manifestación musical. Así que bueno, para próximos programas esperemos tener mucho más así de artistas locales, ¿no? La vez pasada compartíamos algo de Celso Farfán, ahora de don Marcos, y bueno, esperemos también tener la participación musical de otros artistas locales. Y recuerdo, me estaba acordando que esta pieza musical, digamos, la grabé en alguna oportunidad en una encuesta azul en la fiesta de Santana, ahí en la casa del ya fallecido cumpa don Santos Mamani. Me acuerdo que fue ahí que pude grabar esta manifestación cultural de don Marquitos Gaspar. Así que bueno, después de la alegría con la música de Cajiquena, vamos a continuar con este bloque de pueblo originario de Salta, Jujuy y La Villayala. Y bueno, vamos a contar unas noticias que tienen que ver con el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Nación. Y bueno, una noticia que salió en Página 12, que es un diario digital, o sea que se puede ver por internet, de fecha 28 de julio de ahora de 2021. Y la verdad que me gustó la noticia, lo que cuenta de la acción del INAI, ¿no? Y dice, la noticia dice, pedido de informes sobre dos comunidades en Salvador Massa. El INAI recordó a un juez que los desalojos a indígenas están suspendidos. Desde hace 10 días las comunidades están con custodia policial permanente y el lunes los amenazaron nuevamente con desalojarlos. Dice que el 19 de julio pasado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, recordó al juez de garantías de Tartagal, Nelson Aramayo, la existencia de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, ante la orden de desalojar dos comunidades del pueblo Tupí-Guaraní, ubicadas en la jurisdicción del municipio de Salvador Massa. La nota enviada por el director de Asuntos Jurídicos del INAI, Julián Fernández, fue ante el conocimiento de que una orden que emitió Aramayo para desalojar a las comunidades Lapacho y Tierra Nueva de un terreno que reclama como suyo la particular María Juana Gialas. Según lo indicado por distintos actores que estuvieron en el lugar, se pudo ver a familiares del intendente Rubén Méndez mientras intentaba realizar el desalojo. El intento de desalojo empezó el 9 de julio pasado, día que era feriado. Los policías ingresaron a las tierras que ocupan las comunidades y empezaron a desarmar las casitas más precarias. Otras, realizadas con pallets, no pudieron ser desarmadas. El operativo se llevó adelante sin dar intervención a ningún referente de la asesoría de menores e incapaces, pese a que en ese lugar viven niños, niñas y adolescentes. Además de recordarle la existencia de la ley que suspende el desalojo de las comunidades indígenas, al referirse a la comunidad Lapacho, que cuenta con personas jurídicas, Fernández hizo otras observaciones. Una de ellas apuntó a la falta de notificación previa a la comunidad respecto a la causa iniciada en su contra, lo cual les ha imposibilitado ejercer una adecuada y efectiva defensa. No han podido tomar vista de las actuaciones judiciales, incluso con las presentaciones efectuadas mediante patrocinio letrado, sostuvo el funcionario nacional. En este punto advirtió a Aramayo que es menester poner a conocimiento que las personas imputadas en autos y sus grupos familiares son miembros de la comunidad indígena del pueblo Tupí-Guaraní, cuya inscripción ha sido dispuesta por el expediente número 54-9525-07, resolución número 12 del 10 de enero de 2008 ante la Inspección General de Justicia de la provincia de Salta. También pidió al juez información sobre si en el procedimiento llevado a cabo en el día de la fecha, el personal policial a cargo del mismo cumplió con los recaudos prescriptos en el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación de informar a la defensa de menores e incapaces del Ministerio Público. Argumentó su petición en el hecho de que en las familias de la comunidad indígena desalojadas se hallan niños y personas con discapacidades, situación que el letrado defensor advierte en su escrito presentado en su despacho luego de notificarse su resolución de la comunidad previo al desahucio. Por último, Fernández pidió que se arbitren los medios y mecanismos necesarios para un acceso directo al acceso de justicia con el debido tiempo para el ejercicio del derecho de defensa y que sea culturalmente adecuada. Alejandra Salas, la Mburubicha de la comunidad Lapacho, fue quien advirtió que el lunes que pasó había renovadas amenazas de la policía de desalojarlos. Del relato de la mujer surge que no se estaría exhibiendo papel alguno que respalde los dichos y amenaza de los uniformados para ejecutar el desalojo. Hasta el momento los policías vienen a sacarnos fotos, afirmó al señalar en esa práctica a los agentes del destacamento Alto Verde. Frente a las advertencias, a lo vivido el 9 de julio pasado, hay personas que empiezan a recoger sus cosas suponiendo que los van a sacar, contó. Salas indicó que tampoco hay convocatorias para poder saber a dónde podrán ir si los sacan del lugar de donde están. No obstante, la decisión de la comunidad es quedarse en el territorio que ocupan desde siempre. Queremos que se nos haga la carpeta de relevamiento territorial, dijo la mujer, al sostener que el año pasado acercó la inquietud a funcionarios de la provincia de Salta, quienes se excusaron de realizar los trabajos por existencia de la pandemia. Así que, bueno, esa es la noticia que queríamos compartir. Y que tiene que ver, ¿no?, con todo esto que venimos conversando del derecho indígena, de las comunidades originarias, de la intervención de la justicia, bueno, porque queremos que este tema lo conozcan las comunidades, queremos que las comunidades conozcan sus derechos y queremos también, ¿no?, que el Estado nacional, que el Estado provincial, a través de sus instituciones, garanticen ese ejercicio del derecho. Y bueno, como en este caso, ¿no?, me gustó, digamos, si es que es real la acción del INAI, ¿no?, que interviene diciéndole a un juez que existe una ley que prohíbe el desalojo de las comunidades, ¿no? Y en este caso también le pregunta si es que se tomaron todos los recaudos, si es que se informaron, digamos, a la justicia, porque hay menores incapacitados o discapacitados en la comunidad que, bueno, no pueden sufrir ese tipo de atropellos, y hay todo un procedimiento, al parecer, en esa situación, ¿no? Así que me pareció excelente la acción del INAI, y bueno, esperemos también que ese tipo de acción se dé, digamos, en otras situaciones, en otras comunidades, porque, bueno, estamos viendo que hay otras comunidades que reclaman, ¿no?, la acción del INAI, el apoyo del INAI, así que, bueno, esperemos que esto se vaya replicando en otras comunidades y que el Estado dé una mano para el real ejercicio del derecho de las comunidades originarias. Bueno, también otra noticia que también tiene que ver con el INAI, dice una noticia del 29 de julio, esto lo tomamos del propio portal de noticias del INAI, y dice: el INAI y el IPIS de Salta definieron acciones para implementar políticas públicas orientadas a pueblos originarios. La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI, doctora Magdalena Odarda, y el director de tierras de la institución, Alejandro Marmoni, se reunieron en la ciudad de Buenos Aires con las autoridades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, IPIS, con el objetivo de planificar una agenda de gestiones para poner en práctica diversas políticas públicas dirigidas a las distintas comunidades de la provincia de Salta. Bueno, aquí vemos que aparentemente en esa reunión estuvieron solamente los vocales que son de la zona de monte, como le decimos, y por lo que vemos en la noticia, no estuvieron los vocales, en este caso, del pueblo Coya, tampoco vemos del pueblo de Aguita Calchaquí. Así que, bueno, no sé si será que solamente era una reunión con los vocales que ocupan un cargo hoy por hoy en el IPIS, o fue tal vez una gestión de ese grupo de vocales, ¿no? Vamos a consultar más adelante también con nuestro vocal, el vocal de Pueblo Coya, el señor Faustino, a ver cómo fue esta reunión. Y bueno, recordamos también que el Coyamarca, que las comunidades de Nazareno y Santa Victoria, también la comunidad de los Toldos, a través de Faustino Pelloc. Habían pedido ya hace como 2 o 3 semanas atrás una audiencia con Magdalena Odarda, que hasta ahora no sabemos, digamos, de una respuesta para esa audiencia, así que bueno, tendremos que ver de cuándo se puede concretar esa reunión, porque bueno, son muchos temas que el Cuyamarca tiene para tratar, y bueno, las comunidades nazarenos, Santo Victorio y Los Toldos, por el tema de la regularización territorial, ¿no? De ver cómo el INAI puede apoyar al juicio, a la acción judicial que están llevando adelante las comunidades para obtener el título de propiedad comunitaria. Bueno, volviendo a la noticia, según dice aquí, los temas fueron en relación a la IB, lo que es Educación Intercultural Bilingüe. Esto en el marco, lo de IB, en el marco de la Ley Nacional, la 26.206, donde, bueno, en este caso los vocales de estos pueblos originarios también están queriendo hacer algo que el Cuyamarca está haciendo o está trabajando en Salta con las autoridades educativas, que es el tema de tratar o lograr de introducir la temática de los pueblos originarios, de la IB, en la currícula, en los temas que se tratan, ¿no?, que se dan en las escuelas. Así que uno de los temas fue eso. También se habló del tema lo que tiene que ver con conectividad. Dice aquí que se reunieron con autoridades de ENACOM, porque ENACOM es el ente nacional de comunicaciones, y que ahora sabemos están llevando adelante un programa que se llama Roberto Arias, donde el objetivo es desplegar o poner mayor infraestructura para el acceso al servicio de las tecnologías, de la información y la comunicación. Y entre eso, bueno, lo que tiene que ver con el tema de conexión a internet, ¿no? Así que también aparentemente hablaron de ese tema. Y también dice aquí que otro tema de la agenda fue en relación a la cuestión de desarrollo territorial y hábitat, porque bueno, justamente las comunidades están reclamando que haya mayores políticas públicas destinadas a la construcción de viviendas en los territorios de las comunidades originarias, ¿no? Así que esto fue también parte de la agenda de temas que se habló aparentemente en esa reunión entre las autoridades del INAI y el IPIS. Bueno, ¿qué más? Otra noticia. También tiene que ver con el INAI, una noticia ya del 27 de julio de 2021, que tiene que ver con algo que habíamos comentado en un programa anterior. Tuvimos ahí un par de entrevistas, me acuerdo, una entrevista con una abogada ahí jujeña que acompañaba a una comunidad tiliam, y también me acuerdo que hablamos con Laura Méndez de la comunidad Inca Cueva por este tema, y dice, habla sobre el protocolo para la aplicación de la ley 26.160. Dice la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, Magdalena Odarda, declaró de interés democrático e intercultural el protocolo para abordaje en conflictividades de tierra y las comunidades aborígenes de la provincia de Jujuy. Y esto, bueno, es una buena iniciativa, ya lo habíamos comentado, algo que salió a partir del pedido de comunidades, de dirigentes de comunidades ahí en Jujuy, y que bueno, que puede sentar un precedente para que las comunidades lo tengan como una herramienta para la lucha, para el ejercicio de los pueblos originarios, ¿no? Y esto tiene que ver con que hasta ahora, bueno, siempre lo decimos, la justicia, los fiscales sobre todo, no tienen en cuenta, no reconocen el derecho indígena, porque no lo conocen o porque lo quieren desconocer a propósito, no sé, pero en este caso, a través del pedido de las comunidades, y bueno, en este caso con un reconocimiento del INAI en Jujuy, se ha puesto en marcha un protocolo para que la justicia, los fiscales, cuando se trate de algún conflicto en alguna comunidad indígena, sigan ese protocolo, ¿no? Como dice aquí, el protocolo responde a los lineamientos prescriptos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y el convenio 169 de la OIT y las leyes 26.160 y sus prórrogas. Así que, bueno, según dice aquí lo que dijo Magdalena Odarda, es que aseguró que el protocolo involucra a más de 400 comunidades de la provincia de Jujuy, como así también sienta un precedente trascendental en la República Argentina. Así que bueno, me parece también una excelente noticia y esperemos que esto se pueda empezar a replicar en las otras comunidades, en las otras provincias, para que la justicia reconozca y tenga en cuenta, ¿no?, el derecho de las comunidades originarias, reconozca que hay leyes en el plexo normativo del Estado argentino, incluso convenios internacionales a los cuales el Estado argentino ha adherido, que informan, que reconocen el derecho de los pueblos originarios, sobre todo a sus tierras y territorios, ¿no? Así que me parece excelente la noticia y bueno, por eso lo queríamos compartir con todos ustedes. Así que bueno, a ver qué más tenemos, qué otras noticias tenemos. Bueno, también vamos a hablar de algo que tiene que ver ya con el Cuyamarca. En estos días, el 30 de julio, yo estuve ahí participando también. Estuve escuchando la reunión, no estuve participando, porque bueno, cuando uno participa, como que tiene mucha intervención, como que uno habla, propone, opina, y en este caso solamente estuve escuchando una reunión de manera virtual también, que se hace ahora, que están de moda, digamos, por la pandemia. Y era una reunión relacionada al tema de vicuñas. Era una reunión donde estuvieron presentes o estuvieron ahí conversando autoridades de la Dirección de Biodiversidad de la provincia de Salta, estuvieron funcionarios o trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tanto de Salta y de Jujuy, y también técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, en la cual yo realizo mi trabajo, ¿no?, como técnico de terreno. Y bueno, ahí estuvieron hablando sobre todo lo que se va avanzando con el tema vicuñas. Creo que esto ya lo hemos comentado también en otros programas. Se estuvo hablando de la situación en la cual se encuentra la provincia de Salta en relación al convenio internacional de protección de fauna silvestre, y bueno, en este caso con el tema de vicuñas. Bueno, se habló de que a través del trabajo de la dirección de la provincia, también con el apoyo de técnicos de algunas comunidades, se logró y bueno, de las presentaciones que hizo la provincia de Salta y el Estado argentino, se logró que este convenio internacional reconozca que la vicuña en el estado salteño, en el territorio salteño, no se encuentra en peligro de extinción, y por lo tanto se puede hacer un trabajo de aprovechamiento, ¿no?, en relación a la vicuña. Y bueno, también se habló de que bueno, se quiere pensar en una ley que facilite trabajar con el tema de la vicuña, con el tema de los chacus, con el tema de la esquila, con el tema del aprovechamiento. También estuvieron presentes en la reunión gente de una cooperativa de Catamarca, estuvo una representante de una comunidad de Jujuy, algunos conocen de Suripugio, y estuvieron contando las experiencias de trabajo con el tema de vicuñas, tanto en Catamarca como en Jujuy, ¿no? Recordemos que en Jujuy, sobre todo las comunidades vecinas a Nazareno y Santa Victoria, ya creo que como 2 años que vienen trabajando con el tema de los chacu, donde hacen bueno, el arreo de las vicuñas, las llevan a un a un corral, digamos, y bueno, se hace la esquila, ¿no? Y Jujuy ya tiene una ley con el tema de vicuñas, y bueno, de acuerdo a lo que se habló en la reunión, de acuerdo a lo que se comentó, en esa ley, si bien hay muchas comunidades que ahora ya están trabajando a partir de esa ley, pero no hubo, digamos, mayor participación en la elaboración de la ley por parte de las comunidades. Aparentemente habría o hubo algo de participación en lo que es la reglamentación de la ley, pero en la elaboración de la ley, en la discusión de la ley, no tuvieron participación las comunidades. Y comentaban que en el caso de Catamarca, también había ahí un pedido, había propuestas de ley, y bueno, que en Catamarca las comunidades de pueblos originarios le pidieron directamente a la gobernadora que se dé un paso atrás con el avance de poner en marcha esa ley, porque consideraban que no estaban dada la participación y que no se había realizado la consulta previa, libre e informada, ¿no? Así que eso me pareció excelente, y bueno, me pareció excelente la respuesta de la gobernadora, que bueno, decidió dar marcha atrás con ese tema, considerando que no se había puesto en ejercicio el derecho de las comunidades de la consulta, ¿no? Del consentimiento previo, libre e informado. Y bueno, en Salta, como les dije, hay algunos compañeros de la Secretaría, de la parte de Nazareno, de parte de Santa Victoria, por ahí también de Iruya, que han venido participando de algunas reuniones. Hay algunos dirigentes de comunidades también que han venido participando y han hecho, digamos, un trabajo excelente. Pero de igual manera, según mi punto de vista, según mi consideración, creo que la participación de las comunidades, la consulta, no está dada de la manera que corresponde y que tiene que ser, ¿no? Así que bueno, este es un tema que también el Coyamarca u otras comunidades, otros pueblos originarios, tendrán que ver qué hacer, cómo seguir, porque es algo que claramente los involucra, ¿no? La idea es avanzar con una ley que va de alguna manera a cambiar, o tiene que ver, o va a pasar, o va a generar acciones y cosas que van a suceder en el territorio de las comunidades originarias, sobre todo de comunidades collas, ¿no? Que es en los territorios donde se encuentran la vicuña, ¿no? Así que a mí personalmente me parece que la ley tiene que tener el consentimiento, tiene que haber la consulta previa, libre e informada por parte de las comunidades, por parte de los dirigentes, de una manera más amplia, ¿no? No solamente con algunas comunidades, sino de una manera más amplia, y donde tengan participación de organizaciones que pueden dar lucha, que pueden discutir, como es el caso del Coyamarca, ¿no? Así que este tema lo hemos hablado en la reunión de la Comisión de Tierras de Nazareno, Santa Victoria y Los Toldos, y bueno, la propuesta que salió es que ante esta acción que están teniendo esta mesa de vicuñas, donde se están reuniendo estos funcionarios que le comentaba, mandarle una nota diciendo que desde las comunidades no estamos viendo que se haya garantizado la consulta previa, libre e informada, y creo que será una oportunidad, ¿no? En Salta, de trabajar con una ley que tenga la efectiva participación de las comunidades, porque ya hemos tenido experiencia con otras leyes que terminan afectando a las comunidades y que no han tenido mayor participación, o no se ha escuchado la propuesta de las comunidades, como lo que charlamos la vez pasada, el tema de la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, ¿no? Y donde ahora, bueno, la estamos peleando, estamos discutiendo por ese tema. Así que en esta propuesta de avanzar con el tema de la ley de vicuñas, creo que tiene que haber más participación de las comunidades. Yo personalmente ya lo he manifestado y dije que la ley tiene que reconocer el derecho indígena, digamos. No solo se tiene que ver desde un enfoque ambiental, sino que la ley en sus artículos tiene que reconocer el derecho que tienen las comunidades, tal como lo reconocen otras leyes, ¿no? Lo mencionábamos el otro día, la ley de bosque nativo, la ley de EIB, reconocen, entre otras, reconocen y manifiestan, está escrito en la ley, el derecho de los pueblos originarios, ¿no? Y creo que esta ley claramente también lo tiene que manifestar, tiene que estar presente en los encabezados, en los fundamentos, el derecho indígena, porque claramente, reitero, es una ley que va a afectar la vida de las comunidades, porque las vicuñas están en los territorios de las comunidades, están, son parte del territorio de las comunidades, así que esto es también un llamado de atención para la para los dirigentes de las comunidades, los dirigentes del Cuyamarca, para que, bueno, tomen cartas en el asunto y se vea que este tema avance o no, pero con la participación, con la consulta a las comunidades. Contarles que, por otro lado, por la parte de la provincia, del INTA, de la SAFSI, están trabajando en el tema, con participación de algunas comunidades que habrán reclamado, ¿no?, avanzar en el tema, pero yo considero que tiene que haber todavía mayor participación con las comunidades, tiene que haber una consulta, y si las propias comunidades y las propias organizaciones pudieran hacer una propuesta de ley, sería mucho mejor. Así que bueno, eso para contarles de lo que viene sucediendo, de lo que viene pasando con el tema de Vicuñas, donde hubo una reunión en estos días, el viernes 30 de julio, de manera virtual, donde se reunió en lo que se está llamando la mesa de la Vicuña de la provincia de Salta. Así que bueno, eso un poquito, creo que con eso vamos a ir cerrando ya este bloque llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy, de la Abya Yala. Y bueno, para cerrar este bloque, para pasar al siguiente bloque, al bloque que yo para este programa estoy considerando el bloque más bonito, para hablar el en el bloque de efemérides y originarios por el mundo, vamos a avanzar con un tema musical de Mercedes Sosa, considerando, ¿no?, volviendo ya un poco atrás, estamos en el primero de agosto, en el mes de la Pachamama, y bueno, yo siempre me guío por esa frase que le escuché de algunos abuelos por ahí, que dice, mujer, semilla y Pachamama son lo mismo, y bueno, muchos originarios, muchos pueblos, muchas comunidades, consideramos como una madre, es nuestra madre la Pachamama, y bueno, en esta canción que les decía de Mercedes Sosa, como pájaros en el aire, justamente se habla, ¿no?, de la madre, y siempre que en los días de octubre, donde se eleva el Día de la Madre, siempre he escuchado que mucha gente le dedica a su madre con ese tema musical, ¿no?, de Mercedes Sosa, que se llama Como Pájaro en el Aire. Así que bueno, antes de pasar al próximo bloque, les convidamos con este excelente temita musical y luego volvemos con el bloque Efemérides y Originarios por el Mundo. Cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo. cielo abierto. Un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arda la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Estamos en una conversación con doña Estefanía Pisco. Ella es de Campo de la Cruz, de la banda de Campo de la Cruz, de Campo Grande de Nazareno, de Laguna, de Pozcaya, de varias comunidades. Así que bueno, vamos a conversar con ella porque para que nos cuente un poquito cómo era, cómo ha aprendido ella, cómo lo hace, ahora que estamos ya en el mes de agosto, que nos cuente cómo hacía la ceremonia de la Pachamama. Buenas noches, doña Estefanía. Sí, buenas noches, don Milagro. Bueno, doña Estefanía, una alegría conversar con usted y bueno, ahora que, como dije, como estamos en el mes de la Pachamama, queremos que nos cuente usted cómo es, qué significa, qué se siente, cómo se hacía la ceremonia, cómo hace usted la ceremonia de la Pachamama. Sí, como a los abuelos de antes, como casi yo, poco, mayor así con la gente, casi no he podido estar aprender mucho, así, pero algo de los antiabuelos, así, poco, así me sabían hacer ellos. Así para el día primero de agosto, sabían chayar, sabían dar de comer la tierra, sabían ir a dar de comer la toma, donde sacaban la agua, sabían hacer las pinchadas de todo lo que sabía ver. Así sabían hacer. Ajá, o sea, se levantaban ese día primero de agosto y ¿qué hacían? Hacían 30. No se hacían levantar madrugando, así se van a hacer, así van a dormir, me decían trempan, me se hacían levantar. Ajá. El día primero de agosto. Ajá. Y así ya todo preparar y trempan, y ya primero pa la Santa Tierra, así dicen los abuelos, así, ¿no? Después ya recién, ya compartir, ya primero a la Santa Tierra, decían. Ajá, o sea que se quedaban cocinando, sí. O sea que esa noche se quedaban, sí, cocinando. Ah, sí. Ajá. Ya salían a la toma, por ahí, así, con todo, la chicha se prepararon, más antes era más la chicha, vino, el cor, herviado, así, ¿no ves? Y las comidas, sabía ser el piri, sabía ser el principal, el piri, la comida, todo, cocina, sabía hacer a la puerta, decían, así, todo, cocina, se prepararon una olla, una batella, así, ¿no? Todo, cocina, hacer, es decir, a la puerta, así, ¿no? Los abuelos, todo, cocina. ¿Y la calafurca era distinta de la tixtincha o todo lo mismo? Es aparte, es así una comida de todo, cocido de papa verde, de moti, de papa lisa con mucha carne, así, esa es la calafurca. ¿Y la tixtincha? Sí, y aparte las distintas panzas, patas hervidas, maíz, así, cocido, bien cocido. Ajá. Y la parte de los ahumerios, de eso, ¿cómo se hacía? Después ya todo, así ya los ahumerios, todavía así es ya, ya de comer la santa piedra, ya así la con los ahumerios, cigarrillos, coca, vino, así, la chicha. Ajá. Ah, y después. El piri, todo, así nada, comer la tierra, ahí se buscaba así un hoyito y ahí. Ajá. Ahí saben echar todo, de todo lo que madura en la tierra. Ajá, está bien. Y usted ha visto también, seguramente le habrán puesto cuando usted era niña o más grande, el yoke. ¿Cómo es eso? Si nos puede contar sobre el yoke. El yoke tenés que hacer el hilo negro y blanco, hilado para la izquierda. Y eso, bueno, ¿cómo se colocaba? A ver si nos puede contar cómo se colocaba, ¿para qué era bueno? Sí, lo ponían en las manos, en el pie, así, en el cuello. Eso decían, ese es bueno para el mes de agosto, me decían, me acuerdo. Ajá, está bien. Usted le ha puesto también. Termina el mes de agosto, ahí ya lo, es ya, fin de agosto, ya ahí sacaban ya. Ya nos sacaban, ya. Ah, ya, todo, ya. Ah, escuchaba decir que algunos lo sacaban y otros también como que dejaban que se caiga solo, ¿puede ser? Sí, así. Y acaba Lilipia del Garitner con blanco, es para la lado, para la izquierda. Ah, está bien. Sí, a mí también de niño creo que varias veces me han puesto el yoke. Y otra consultita que le voy a hacer, también yo he visto algunos abuelos que en el mes de agosto, los primeros días de agosto, es como que van viendo, por ejemplo, el primer día de agosto es como que dicen que ven cómo va a ser un mes del año y después al segundo día ven cómo va a ser el segundo mes de ese año. Y he visto yo también que algunos abuelos, por ejemplo, van a algún lado del campo y se fijan en debajo de las piedras cómo está la humedad y de acuerdo a eso parece que sabían cómo va a ser el año, si va a ser lluvioso, si va a ser seco. Eso, ¿ustedes se acuerdan algo de eso? Sí, decían ellos, decían que levantaron la piedra, es que está haciendo húmedo, bien húmedo, es que está, y por ahí también llevan en cuenta, por ahí a donde es partir la tierra, es medio, medio como así, asentado, partimos los agujeritos ahí. Y está ahí, bien húmedo, así de mañanitas, hasta bien húmedo cuando es buen año, así dicen los abuelos, está así húmedo, serenado, no sé cómo está, así dicen los abuelos. Está bien. Entonces, quiere decir que las ceremonias y todo eso no eran solo para agradecer a la Pachamama durante el mes de agosto, sino que también iban viendo cómo iba a ser el año para sembrar o sembrar alguna papa u otra papa, eso es lo que voy entendiendo. Y no sé también si nos quieres contar algo más sobre la Pachamama, sobre el mes de agosto, porque yo también he escuchado decir que en el mes de agosto siempre hay que andar chayando, no hay que renegar, hay que andar con cuidado. No sé si usted se acuerda algo de eso también. Sí, el día de primero de agosto decían que no hay que hacer nada, no hay que trabajar, no hay que flojear, nos decían así, la Santa Tierra está bravo, nos decían, hay que callar bien, así nos decían, no hay que flojear, no hay que dormir. La Santa Tierra está bravo, les decían, así, y todo el mes de agosto, así. Ah, está bien. Yo, por ejemplo, ahora en estos tiempos que hago el sahumerio también, hago siempre cerca de fin de mes, y de eso estará bien. ¿Qué me dice usted? Sí, todo este mes de agosto hasta el fin de agosto. Así, todo este mes de agosto. Así, no, dicen, bueno, algunos pudimos en el día primero, no pudimos en el primero, y todo el mes de agosto, hasta el fin de agosto. Así dicen los abuelos. Ah, bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, doña Estefanía, no sé si alguna cosita más nos quieres contar, nos quieres compartir. En algún saludo que quiera dejar para los oyentes de la radio. Sí, y bueno, don Milagro, que hemos cerrado del mes de agosto, que sea un buen año, y para todos los que son de la radio, que pasen bien el mes de agosto, que sea un buen año. Felicidades el mes de agosto, don Milagro, y suerte, don Milagro. Bueno. Festeja el mes de agosto. Bueno, muchas gracias, sí, creo que vamos a tener que esmerar un poquito en este mes de agosto de este año, chayar mucho, para que todo esto también, lo que estamos en pandemia, se vaya ya terminando, y bueno, que sea suerte para todos y que estemos con salud. Muchas gracias, doña Estefanía, hasta la próxima. Bueno, suerte, don Milagro, chao, gracias, suerte. Chao, gracias. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Bueno, la verdad que un bloque muy emocionante para mí, la verdad, porque bueno, escucho esa canción de Mercedes Sosa y bueno, no, me acuerdo también de mi madre. Así que bueno, muy emocionante. Y bueno, también después emocionante escucharla, ¿no?, a doña Estefanía. Decir que muchas veces a mí, digamos, a mi persona, habiendo sido dirigente de la OCAN, y bueno, muchas personas entienden que estando en la OCAN uno trabaja o conoce o ha ido, ¿no?, haciendo toda una recuperación, una revalorización de la cuestión cultural. Y bueno, y efectivamente es así, ¿no? Y bueno, a razón de eso, muchas veces me llaman chicos que están estudiando en la secundaria, en el terciario, me llaman para preguntarme, ¿no?, de cuestiones de la cultura. Y bueno, yo les cuento, digamos, a mi manera. Y bueno, me pregunto, bueno, esos chicos, esos estudiantes, ¿qué sabrán pensar, no? Sabrán pensar que he leído muchos libros, o cómo es que conozco, lo poco que conozco, de dónde lo he tomado, de dónde lo he sacado, y decirles que bueno, yo justamente todo lo que he ido recuperando, lo que he ido revalorizando, lo que he ido conociendo, lo he tomado justamente de personas, ¿no?, como doña Estefanía, como mi madre, personas mayores, algunos abuelos, que hay que tomarse el tiempo, sentarse, abrir el corazón, abrir las orejas, escuchar, y ahí está la sabiduría, ¿no? A veces los abuelos la cuentan justamente como se tiene que contar, de la manera más sencilla, con sentimiento, y bueno, eso a veces a muchas personas de otros lugares tal vez no le parece tan atractivo, ¿no? Tal vez otras personas de otras culturas están buscando que alguien le explique sobre cómo es la ceremonia de la Pachamama o qué es la Pachamama, están esperando tal vez de que se explique con palabras muy rimbombantes, con palabras bonitas, con palabras técnicas, con palabras complicadas tal vez, y bueno, no es así, ¿no? Muchas veces lo que sienten las personas, lo que siente, por ejemplo, doña Estefanía, a veces no se puede explicar, ¿no? Hay que entender ese sentimiento, esa ceremonia que hacen, lo hacen de corazón, y a veces no hace falta, ¿no?, explicar. Pero bueno, volviendo al tema, muy linda la conversación con doña Estefanía, donde vamos aprendiendo, ¿no?, cómo es esto de la ceremonia de la Pachamama, el mes de la Pachamama. Así que bueno, en otros programas vamos a continuar charlando sobre esto. Muchas gracias, doña Estefanía, si nos está escuchando. Saludo para ella, muchas gracias por tanta sabiduría. Así que bueno, ya nos hemos pasado de la hora y media de programa. Esperemos que las autoridades de la radio no nos reten, pero bueno, así ha ido sucediendo, ¿no? Que tenemos mucho más para hablar del mes de la Pachamama. Feliz día de la Pachamama, feliz mes de la Pachamama para todos. Esperemos que sea bueno este mes de agosto. Creo que nos tenemos que conectar nuevamente con nuestra Pachamama, con nuestra naturaleza, porque claramente, ¿no?, todo lo que está pasando, y ya lo dijeron varias personas, varios sabios de distintos pueblos originarios, esto es, ¿no?, una advertencia. La pandemia es una advertencia de que la humanidad, muchos sectores de la humanidad, mucha gente, muchos, no sé, gente tal vez rica, tal vez poderosos, no están teniendo en cuenta, ¿no?, los derechos, no están teniendo en cuenta que la Pachamama está viva, y que le estamos haciendo daño, ¿no? Y entonces creo que esto, tal como lo dicen los abuelos, es un llamado de atención para que volvamos a armonizarnos con la Pachamama, volvamos a ser respetuosos, volvamos a cuidarla, a quererla. Así que bueno, vamos a seguir hablando de esto. Así que bueno, felices corpachadas, felices jaradas, felices chayadas, que sean lindas las ceremonias, las convidadas a la Pachamama, y esperemos que este año, que ha empezado ya el 21 de junio, sea un buen año para todos, que la pandemia vaya terminando, y que podamos, ¿no?, volver a abrazarnos, a bailar, a cantar en adelante. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por escuchar el programa. Bueno, agradecemos a la FM Ocam, contarles que este producto radial, como siempre, tiene la conducción general de Paula Milana. Es un programa radial, producto radial, que tiene el aporte de la Secretaría de Cultura de la Nación. Es un programa de producción general de la Ocam. Bueno, y los colaboradores, tenemos a Micaela Tolaba en operación técnica y puesta al aire. Tenemos a Rocío Domínguez en edición digital y búsqueda de noticias. Y en la conducción de este programa, de quien les habla, Milagro Domínguez, o también me conocen por ahí como Milagro Pachoctec. Así que bueno, los saludamos, les agradecemos por estar ahí. Y bueno, nos encontramos, si todo así lo indica, si todo va bien, nos encontramos el próximo domingo. Jayaya, jayaya, hasta la próxima.